no se muera por mí. Os lo contaba ayer en nuestra recta final, ¿no?, de la mañana, en el concurso que también tendremos hoy. Y es que esto suena así de bien, esto de Antonito Molina, este Ya no me muero por nadie suena así de bien, entre otras cuestiones, y vamos a presumir de ello porque tenemos a dos ubriqueños en la banda del artista roteño. Pepe Pulido con su guitarra, con la acústica, Alejandro Rodríguez en la percusión, con la batería, contribuyen al éxito, en cierta manera, al éxito de un Antonito Molina, que bueno, pues pocos rincones de la geografía, ya no solo andaluza, sino nacional incluso, podríamos decir, le quedan por llegar en este verano 2024. Un Antonito Molina que en lo personal pues también está de enhorabuena, porque va a ser pregonero del Carnaval de Cádiz 2025, y con uno de esos componentes de su banda, y precisamente también carnavalero, con Pepe Pulido, vamos a pasar los próximos minutos conversando pues, un poco de cómo va, ¿no?, este verano 2024, al que todavía le queda y mucho. Pepe Pulido, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, ¿cómo bueno, estáis? Pues encantado de tenerte, y agradecido de que hayas sacado un ratito de tu tiempo, de vuestro tiempo, porque, Pepe, no se me ocurre otra manera de empezar que decirte eso de vaya verano, ¿no? Pues sí, la verdad que arrancamos en el bosque precisamente, creo que fue en marzo por ahí, no me acuerdo, pero por ahí. Y desde entonces pues no hemos parado. La verdad que Antoñito este año está teniendo un calendario y una gira a tope. Uh-huh. Yo creo que van a ser en torno a 50, entre 50 y 60 conciertos vamos a hacer por lo menos. Desde marzo que arrancamos hasta... Yo creo que hasta marzo por ahí va a llegar, prácticamente un año, sí, un año entero. En un año, son muchos, no sé si lleváis una cuenta de los kilómetros que lleváis recorridos, Pepe. No lo llevamos, pero si los contáramos yo creo que le podríamos dar la vuelta a España 6 veces, por lo menos. La furgoneta le queda poco para darle la vuelta al cuenta kilómetros, ¿no? La furgoneta ya no hemos cargado una, vamos por la segunda. No broma, ¿eh? Sí. La primera la hemos quemado ya prácticamente. La primera dejó de funcionar el aire acondicionado, en las cuestas para arriba se venía abajo, vamos, había que cambiarla. Que no, o sea, que es literal, ¿no? Literal, tal como te lo estoy contando. Ahora quiero preguntarte un poco por eso, ¿no? Por la cara B, ¿no? De la gira, de tantos conciertos, de tantos kilómetros. Pero antes cuéntame un poquito, Pepe, ¿cómo nace todo esto? ¿Cómo acaban Ale y Pepe con Antonito Molina? ¿Desde cuándo estáis trabajando con él? Pues mira, es muy sencillo, porque yo Antonito Molina lo conozco desde hace, no sé, pero quizás 15 o 20 años. Cuando él tenía una banda previa que se llamaba El Tren de los Sueños, y él cantaba con un compañero suyo que era Derrota, creo que era un estilo así más tipo Andy Lucas, un poco más ese estilo de pop super mega gaditano. Uh-huh. y después entró Mara Flores a cantar en El Rey de los Sueños, que fue ahí justamente cuando yo entré, y estuve con ellos pues por lo menos 2-3 años, estuve trabajando con ellos, y ahí fue la primera vez que yo conocí a Antonio, y que me lo presentó, creo que fue Pedro Pimentel, guitarrista de Canijo de Jerez, que es mi hermano de Jerez. Uh-huh. Hicimos muchos bolos con él, también con Chico, con Paquito Castro, que es el guitarrista de Raúl, y yo también los conozco desde hace, yo sé, 15, 20 años por lo menos. De hecho, y ahí fue la primera vez que yo empecé a currar con él. Uh-huh. Y estando yo ya ahí, pues un día le hizo falta un batería, le dije, tío, pues yo tengo el batería que te hace falta. Y avisamos a Ale Rodríguez, y desde entonces él empezó a currar con él. Pues digamos los últimos coletazos del Tren de los Sueños. Lo que pasa es que esa banda ya ahí se disolvió, y ahí empezó él su camino en solitario, como hace unos, no sé, quizá 8 o 10 años. Uh-huh. En los que ya él pues, poquito a poco fue dándole forma a lo que es hoy Antonito Molina. Uh-huh. Así que desde entonces pues yo te digo, yo lo conozco desde hace 15 años, y desde esta última parte que ya empezó su proyecto en solitario, pues yo, aunque no estuve en directo, hacía cosas así muy señaladas. Uh-huh. Siempre estuve grabando los discos de él, a veces acústica, a veces eléctrica, a veces bajo, o sea, he estado, digamos, en casi todos los temas de él, estoy ahí participando. Presente. Ahora de una manera mucho más activa, porque ya, pues tú sabes, también con los años uno va evolucionando, y el proyecto, él ha confiado en mí desde primera hora, y la verdad que los próximos temas que vienen, la verdad que ya estamos ofreciendo ahí una cosa súper elegante, súper pro, y que yo creo que va a dar todavía un empujoncito más para arriba a su carrera. Ah, ahora te voy a preguntar por eso, pero voy a volverme al tren de los sueños. Hace 15, 20 años, Pepe, tú, evidentemente hablar ahora, posteriori, pues puede resultar fácil. ¿Se vislumbraba el potencial o dónde podía llegar Antoñito Molina por entonces? Pues, sinceramente, yo no lo vi venir. Primero porque el estilo era otro, verdaderamente. Era el de ahora. Se ve en él, o sea, se ve un artista más evolucionado a nivel de composición, a nivel de cómo trata los mensajes, incluso el estilo de música es otro, mucho más internacional, te diría, ¿sabes? Porque el de antes era un poco más localista, o sea, era un poco más ese estilo de pop súper garitano, con más, muchos matices carnavalescos y demás. Y ahora, hombre, a pesar de que él no ha dejado de ser un auténtico carnavalero en ningún momento, y sigue habiendo matices, pero lo que es la producción de los temas, los arreglos de guitarra, todo ese tipo de historia, ahora es mucho más internacional, la verdad. Y lo vamos a ver, porque yo creo que esto, el producto de Antoñito, ya que me pregunta por su evolución, yo creo que no va a quedar en España. Yo creo que vamos a cruzar el charco y ojalá Dios quiera que vaya bien por Latinoamérica y por América y por toda aquella parte. O sea, esto es el inicio, ¿no? De lo sí, que se viene. O sea, a pesar de que, como te digo, él lleva ya muchos años en el mundo de la música, en la carretera y haciendo bolos y demás, y saboreando también un poco su evolución, aquí no queda, o sea, que no va a quedar en España. Yo creo que, de hecho, él ya tiene fecha en noviembre para irse a México a hacer una primera, creo que va a estar unas 3 semanitas por allí. Hace promo y entrevistas de radio, de televisión y demás, y bueno, para de alguna manera dejarse ver por allí y empezar a hacer carrera también por allí. Oye, ¿y esta segunda etapa con él, cuándo la comenzáis, Ale y tú? Pues Ale ya estaba antes que yo, porque ¿sí? Como te dije, yo hace, cuando lo de el tren de los sueños se disolvió un poco, eso quedó un poco ahí en tierra de nadie, quedó un poco muerto, y yo pues seguí mi carrera por otro lado. Cuando él retomó como Antoñito Molina y empezó a hacer bolos, que él siempre lo dice muchas veces en las entrevistas y en los conciertos además, ¿no? De que él empezó de cero y hizo muchos chiringuitos de la playa, sí, muchas casetas municipales de pueblos pequeñitos y todo ese tipo de circuitos más pequeñitos en los que, digamos, hay que foguearse y donde se empieza una carrera. Y ahí, Ale ya, en esa, digamos, segunda etapa desde cero, Ale casi se empezó con él. Yo no, porque yo andaba, ¿sabes? Yo estaba tocando con Pastora Soler, con India Martínez también, después llegó José Merced, entonces, pues, la verdad, el año pasado ya me dijo que me uniera un poco al proyecto, que ya tenía avisos de que iban a pasar cosas importantes dirigiendo el proyecto, y lo acepté, pero claro, yo todavía andaba con Pastora Soler, digamos, un poco más vinculado, entonces, pues, de alguna manera entré, pero dándole un poco la prioridad a Pastora. Ahora este año, ya viendo la proyección que él tiene, viendo también que yo ando mucho más vinculado al proyecto, dirigiendo el proyecto, grabando las guitarras de los temas en el estudio y demás, pues ahora mismo le doy la prioridad a Antoñito. Claro. Que es un poco la película. Sí, esa es una de las cuestiones más importantes o que más interesa o que más curiosidad tengo por saber, porque tu trabajo con él no se limita solo al escenario puro y duro, ¿no? Sino que llevas un trabajo de estudio también con él, y trabajas mano a mano, decía, hasta el punto de prácticamente casi liderar o coliderar, ¿no?, el proyecto, Pepe. Sí, claro. Ahora mismo, o sea, él está, hay partes, yo no todo absolutamente, el 90%, o sea, el 100% de lo que él graba, de los temas nuevos que está grabando, yo no lo grabo, pero la inmensísima mayoría sí, porque él ahora, por ejemplo, lo que hablábamos, creo que un poco fuera de micro, él está intentando hacer un poco de abriendo un poco su espectro, digamos, ¿no? Entonces, por el norte de España todavía no es muy conocido, aunque parezca mentira, aquí en el sur lo conocemos todo el mundo y está arrasando, pero por el norte todavía no. Entonces él está empezando a trabajar con otros productores. Hay un tipo que se llama Tato La Torre, que es de Barcelona, creo, tiene un estudio en Barcelona y en Madrid, y él tiene él ha hecho temas, ha producido para Pastora Soler, para Malú, para un montón de artistas. Entonces ya ha hecho el de Laberinto, que salió hace unos meses, ya ese lo hizo con él, y ese es un productor, por ejemplo, que él lo trabaja íntegramente el tema. Sí. Entonces, este tipo de cosas yo no las grabo, pero el resto de temas, yo qué sé, Por Si Mañana, La Aventura, supongo, El Club de los Soñadores, yo qué sé, todo, y de prácticamente desde hace dos, tres años hasta esta última parte, el 90% de lo que son las guitarras las he grabado yo. O sea que ahí andamos vinculados con el proyecto. El laberinto, que es un poco una muestra muy fidedigna, ¿no? O muy clara de ese cambio, esa apertura, ¿no? Que está realizando, porque rompe un poquito con otros temas que han mencionado. Pepe, ¿cómo es Antoñito desde el punto de vista profesional? ¿Cómo es fuera del escenario? ¿Es muy puntilloso? ¿Está muy encima? ¿Es muy perfeccionista? ¿O deja ahí manga ancha? Él, lo que la gente ve un poco en los conciertos, en sus redes sociales, que él es muy activo, cómo se manifiesta, cómo habla, cómo se comporta, él es 100% natural. O sea, él es lo que la gente ve a través de las redes o a través de sus vídeos y su historia, en la vida real es igual. O sea, no es un tipo que tenga dos caras ni demás. Entonces, en ese sentido, es un tío que le, por una parte, a él le gusta, digamos, controlar un poco lo que es su producto, y me parece súper acertado. O sea, él es buen músico, él toca la trompeta, toca la guitarra, toca el piano, compone candabá, compone canciones. Entonces es un tío que tiene, no es un simple intérprete, ni mucho menos, él es músico de entrada. De hecho, él ha estudiado en conservatorio y demás, con lo cual él controla lo que está pasando, ¿sabes? Él sabe lo que está pasando. Hay artistas que verdaderamente no saben de música, son grandes intérpretes, cantan del carajo, buenas voces, pero después de música no tienen ni idea. Entonces, Antoñito no es el caso. Entonces, él participa, las ideas previas, digamos, casi siempre las saca él, porque él lo tiene en su cabeza, sabe lo que quiere contar y sabe lo que quiere transmitir. A partir de ahí, pues, por ejemplo, cuando yo grabo guitarra, pues me dice, Guío, él me dice mucho, dame magia, ¿sabes? Sí. Él dice a mí como que yo le hago magia, ¿no? Trucos de magia con la guitarra. Entonces, él me cuenta un poco lo que quiere y a partir de ahí, pues, yo saco, ¿sabes? Hago los truquitos. Magia y maestro también te llama, ¿no? Vi un vídeo en sus redes sociales el otro día, precisamente por tu cumpleaños. Te vamos a felicitar también un poco a posteriori y con retraso, Pepe, que te dio tu lugar, ¿no? En el escenario, en el concierto, y ahí pues sí se ve esa afinidad que tiene contigo y ese dejar hacer que tiene contigo, ¿no? Sí, él es muy, como te decía antes, él es un tipo muy fresco en el sentido de muy, que va como improvisando un poco sobre la marcha, ¿no? Entonces eso es el maestro, el profe también me dice, de vez en cuando, es como que surgió el otro día, porque él presenta a toda la banda en directo, ¿no? Uno a uno, y cuando llegó a mí me presenta el último, bueno, no por nada, sino porque en el fondo los directores musicales como que siempre es como el último que se presenta, ¿no? Es como un ritual, que tampoco es por... Entonces, pues, no sé, un día aquí, ¿no? El profe Pepe Pulido, un día lo dio así un poco, pues, ¿sabes? Al hilo de su propio, lo que él iba contando. Y como hay mucha gente atenta a redes sociales, sobre todo el club de fans, que él tiene un club de fans gigantescos, de seguidores y seguidoras, pues ya, cada vez que me etiqueta, ¿no? La gente que lo sigue a él y demás, por lo menos alguna pone el profe o el maestro, que teatro alimentando, ¿sabes? Sí, y de repente, ahora últimamente ya me presenta siempre como el profe o el maestro. Sí. Y ya la gente que lo sigue en redes sociales, pues multiplica un poco el eco, ¿sabes? Oye, Pepe, ya que estamos montados en el escenario, ¿cómo se vive esa locura? Porque habéis compartido todos, ¿no? Ale, tú, el propio Antoñito, imágenes de concierto multitudinario. ¿Cómo se vive toda esa locura desde ahí arriba? Pues es súper bonito, tío. Es muy bonito porque de entrada, cuando tú ves las caras de la gente, porque Antoñito, el mensaje que transmite siempre es muy positivo, es muy vital, de vitalidad, de superación, de tirar para adelante, ¿no? Entonces, como él también, todo lo que canta, con una sonrisa en la cara y demás, pues quieras que no, eso se transmite. Entonces tú estás viendo las caras de la gente con una sonrisa y una felicidad, coño, que tú dices, cuando tú ves esas cosas, tú dices, por ese tipo de historia merece la pena toda la parte, la cara B, ¿no?, de la que tú hablabas antes, ¿no? Todos esos kilómetros que hacemos, todo eso, esas palizas que nos metemos. Ahí es cuando se te olvida de todo, cuando te das cuenta que escogiste el camino adecuado por ser músico y la verdad que es el feedback que te devuelve la gente, es tremendo, tío. Te hace, por lo menos a mí, y yo sí estoy seguro que a mis compañeros también nos hace súper feliz, ¿no? Se paga en lo económico, pero ahí es donde verdaderamente se paga eso, ¿no? Los esfuerzos, ¿no, Pepe? Ahí es cuando dices, esto está todo pagado, ¿no? Ah, claro, ahí es donde se justifica todo. La existencia, te diría. Cuando toma sentido, pues todos los sinsabores y, ¿sabes? Y las soledades de esta profesión. De esta profesión tiene dos caras en el fondo. Muy bonita para ese momento en el que subes al escenario y ves toda esa, ese caudal, ¿no?, de felicidad que la gente te devuelve, ¿no?, y de reconocimiento y de y cómo te escribe a través de las redes sociales y te inunda, ¿no?, de mensajes positivos, ¿no? Te adula, te dice lo bueno que eres, lo guapo que eres, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, aunque no lo sea, ¿sabes? Sí, aunque sea más feo que una nevera por detrás, ¿sabes? Aunque uno sepa sus limitaciones, ¿no? Pepe, exactamente. ¿Qué es lo más duro? Ahora te voy a preguntar por un momento de la gira, con el momento para ti hasta el momento de la gira. Pero ya que hablamos de esa cara B, ¿qué es lo más duro de todo esto? ¿Los kilómetros? ¿El levantarse después de un concierto, una resaca emocional y pocas horas de sueño y tener que hacer kilómetros de nuevo hasta Ubrique? ¿El echar de menos a tu gente? ¿El descuidar también ciertas partes o ciertas cosas de tu día a día? ¿Qué es lo más duro? ¿Qué es lo que más echas de menos en estos meses? Pues mira, lo ha definido muy bien, tío, porque ha puesto, digamos, todas las variables que hay de la cara B están bien definidas, que son lo que es echar de menos a tu gente, descuidar muchos asuntos tuyos personales, desde ir al banco a por un recibo hasta, yo qué sé, hasta X. Pero sin duda, para mí, por lo menos, lo que más castiga, lo que más difícil es de llevar son los kilómetros. Las horas y horas que pasamos montado en furgo. Es verdad que las furgos son super pro y están muy bien equipadas, son super amplias, digamos, te puedes poner de pie en la furgo y casi andar. Bueno, casi no, casi andar. Algunas llevan algún plasma incluso, para ver alguna peli o algún documental. O sea, que en ese sentido están bien equipadas. Pero es verdad que si tienes que ir a Valencia a tocar, pues que desde Sevilla, que es de donde sale la furgo, pues es que tiene 6-7 horas, ¿sabes? Entonces, cuando lleva 6-7 horas montado en una furgo con 8 búfalos, pues llega un momento que tú dices, hostia, pues ahí a mí eso es lo que más bola se me hace. Sobre todo cuando, por ejemplo, hace este inicio de agosto hemos hecho 10 días en ruta, por ejemplo, con Antoñito. Empezamos en Barcelona, bajamos hasta Logreña, ya de entrada, eso es prácticamente el país entero, recorrer el país de cabo a rabo, de sí. Barcelona a Saloveña, que es la costa de Granada. De ahí nos fuimos a Benidorm, de Benidorm nos fuimos a Cabra, que está en Córdoba, y de Córdoba nos fuimos a San Pedro del Pinatar, que está en Murcia. Sí. Y ya de ahí volvimos para pa casa, después de 10 días, pues dando volteretas por ahí. O sea, cuando llevas 10 días fuera, llega un momento en que tú dices, tío, yo estoy loco por llegar a mi casa, ¿sabes? Sí. Y esos son los momentos, digamos, un poco para mí más duros. Yo creo que para los compañeros también, porque también, ¿no?, las horas en furgo, quieras que no, te matan. ¿De qué tiras ahí? De todo, ¿no? De móvil, de plasma, como bien decías, claro, de charla, de juego. Claro, hay gente que se lleva libros, hay gente que yo me llevo la tablet, donde un poco puedes ver de todo. Puedes ver desde leer un libro hasta ver una serie, hasta ver un partido de fútbol, yo qué sé, algún programa, algún podcast, en el móvil también, vas viciando, yo qué sé. De repente paramos en una venta a comer, desconectas un poco, de repente nos ponemos a charlar, ahora se queda todo el mundo dormido, no habla nadie. Hay muchos momentos, uno se está meando, hay que parar, yo qué sé, hay muchos momentos dentro de una furgona que la verdad que son duros. Pero bueno, es lo que te digo, también a veces, lo han dicho también, ¿no?, lo que es levantarte en un hotel muchas veces y tienes que tirar para otro lado, ¿sabes?, cuando la pena te ha dado tiempo a descansar. Es verdad que muchas veces no, la mayoría, lo que se ve desde fuera no es como ese ratito de magia que está encima del escenario, de felicidad, pero todo lo que hay detrás es duro. Las pruebas de sonido muchas veces, sobre todo en verano, en invierno cuando estás en los teatros no pasa, pero en verano de repente tienes una prueba a las 4 de la tarde, el calor, en Cabra, Córdoba, a 39 grados de temperatura 40 y te está pegando la solana en la cabeza. Y incluso los dispositivos muchas veces fallan, ¿eh? Claro. Los pedales de la guitarra, las petacas que son de inalámbricas para pa los micros, pa, de repente hay cosas que fallan y es por la calor, porque les está metiendo una solana que no veo. O sea, momentos para todos. Y sobre todo, Pepe, estoy pensando ahora, ¿no? Después de todo esto, luego os tenéis que poner en un escenario ante miles de gente que ha pagado una entrada, que ha hecho horas de cola, que tiene una ilusión tremenda por veros y tiene, pese a ser humano y tener vuestros problemas, vuestras cosas, vuestro cansancio físico, mental, pese a todo, estáis ante miles de personas que necesitan o requieren que deis el 110%, ¿no?, de vosotros mismos y poner una sonrisa, ¿eh? Así es, así es. Después tú tienes que dar lo mejor de ti, ¿sabes? Tú tienes que dar lo mejor de ti porque además es lo que merece la gente, que como tú bien dices, ha pagado su entrada y quiere ver un show y pasárselo pipa, ¿sabes? Y tú tienes que estar a la altura. Y a lo mejor, como te digo, pues no has descansado bien o después de la furgoneta te duele un poco el cuello porque te has quedado dormido en un X o cualquier otra cosa, ¿sabes? Que muchas veces... Yo qué sé, estás de gira por ahí, te llaman, tío, que el grifo del cuarto baño está goteando, claro. Que hay que llamar a un fontanero. Hostia, tío, lo que está tocando tiene que llamar, yo qué sé, que puede pasar, lo que es la vida cotidiana de cualquier... Que a todo el mundo le pasa. Venga, pues ahora vamos, claro. Vamos con la cara A. Pepe, dame un momento, dime un momento de la gira, el del otro día de tu cumpleaños en San Fernando lo petaste y he visto. ¿Cuál? ¿Qué momento? Pues mira, yo creo que para todos también, que lo hemos hablado precisamente en estos días después, posteriores, creo que el Bahía Sound de San Fernando del otro día, creo que ha sido un poco la cima, creo que ha sido la cúspide de todos estos dos años, digamos, de este año y medio, dos años que llevamos girando lo que es la banda ahora mismo que estamos con este proyecto, digamos, de Antoñito, que es cuando más repercusión está empezando a tener, cuando ha sacado La Aventura, El Por Si Mañana, todos estos temas y todo lo que viene ahora. Yo creo que el otro día en San Fernando creo que fue un poco el sumum de todo eso. Ahí fue cuando dijimos, hostia, aquí está pasando algo grande y aquí está pasando algo muy bonito. Yo creo que esa ha sido un poco la ¿qué te digo? El sumum de todo estos últimos tiempos. Habla, si estuviéramos hablando en inglés, era el presente continuo. Hablas en presente, pero mirando al futuro. Estás utilizando unos tiempos verbales que tienes, se te ve que por dentro tienes presente lo que está por venir, Pepe. Sí, ya te digo, yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento muy bonito que es un poco, digamos, el resultado de lo que también Antoñito lleva sembrando incluso antes de yo esa y demás, ¿no? A través, porque él es muy activo en redes sociales y demás. Y ha estado siempre alimentando un poco su proyecto. Y ahora es verdad que estamos viviendo todo un poco la recogida, ¿no? De la siembra, digamos, de todo eso, de ese momento, esos dos años, tres años atrás, ¿no? Pero es verdad que lo que está pasando ahora es la semilla de lo que viene después, ¿sabes? Y de hecho ya te estoy diciendo un poco que Antoñito ahora en noviembre se va a México, porque son tres semanas, y va a empezar a sembrar por ahí. Por ahí la oficina con la que trabaja, 33 producciones que son de Madrid, tienen oficina en Argentina, por ejemplo, también. Entonces, yo mismo antes cuando trabajaba con India Martínez, estuve en México con ella tocando y con Pastora Soler... también hubo una fecha que salió que al final no se concretó en Buenos Aires, o sea que la oficina tiene contacto directo con Latinoamérica. Entonces, como él ahora mismo está, o sea, él es un artista más de la oficina, pero tiene toda la pinta de que se va a convertir en quizás en el número uno de la oficina, o sea, que tiene pinta. Así que lo que viene, lo que está por venir, creo que es bastante positivo y tiene muy buena pinta. Bueno, y lo que está a venir, lo más inmediato, bueno, hoy estáis en Trujillo y mañana estrenáis Mi Escondite, Pepe, un tema en el que tú has trabajado mucho. ¿Qué nos puedes adelantar? Lo conoceremos mañana viernes, pero ¿qué nos puedes adelantar, anticipar de este tema? Pues mira, este tema es un tema súper veraniego, es un merenguito que se llama. Merenguito no por hacer el diminutivo como flamenquito, sino porque dentro del merengue y de las músicas latinas, ¿no? De la parte de Radio de Santo Domingo, de República Dominicana, hay como, está el merengue, que es como más acelerado, está el merengue progresivo, tal, y después hay otro movimiento que es el merenguito, que es como un merengue, pero más lentito, sí. ¿Sabes? Entonces, digo, para aclararlo un poco, para que ya sí. Flamenquito, no, pues, no es despectivo. Es un merenguito, es como el estilo, ¿no? Sí, entonces, sí. Es eso, un merenguito más tipo como el Por Si Mañana, tiene una onda ese tema, tiene un cierto parecido, muy positivo, muy bonito, es de verano, es súper veraniego. Uh-huh. Y a pesar de que estamos como terminando ya el verano, pero yo creo que ese tema le va a dar otro empujoncito para arriba. Uh-huh. Y, así que ha grabado incluso gente de Puerto Rico, ha grabado gente de por allí del Caribe, se diga. Uh-huh. Quizá así que es un puntazo. La verdad, el tema es súper, como los temas anteriores, que está muy bien compuesto, tiene un mensaje muy bonito. Y además, pues está producido de manera, ¿qué te digo?, como un merengue. Así que tiene toda la pinta de que va a dar ruido, claro, y sobre todo también eso, ¿no?, esa apertura también al extranjero, ¿no?, si se va a México, pues también moviendo un poco, preparando un poco, pues todo lo que esté por venir. Pepe, que el verano, bueno, no vaya a parar hasta marzo, pero que me decías el otro día que se te va a solapar una gira con otra, con Pastora, ¿no? Sí, Pastora Soler arranca el 25 de septiembre en Cartagena. Hacemos el stage, que se llama, que es como un ensayo súper general, es decir, un ensayo con lo que es el escenario montado, para luces, para sonido, aparte de lo que es la banda, y con ella, ¿no? Es como un ensayo técnico para toda, como hacer el show, de uh-huh. arriba abajo, como sí. si hubiera público, ¿sabes uh-huh. lo que digo? Eso se llama un stage. Entonces, eso lo hacemos el 25 en Cartagena, y el 26 empezamos la gira en Cartagena también, o sea, estamos 2 días en Cartagena. Uh-huh. Y ahora, pues, a mediados de septiembre, como que empiezan, tenemos una semanita de ensayo con ella, en Sevilla y demás. Y bueno, como te decía antes, pues sí, por ahora van a convivir las dos giras, voy a estar las dos giras metido. Le voy a dar la prioridad a Antoñito por lo que te he comentado antes, por el vínculo que tengo con el proyecto y demás. Uh-huh. Y bueno, cuando coincida, pues, que en principio solo coincide una, creo que es como en noviembre, en diciembre, por ahí, vamos, dentro de unos meses, ¿no? Ya. Sí. Pues seguramente me sustituye a José Marín, que es un pedazo de guitarrista de Pablo Alborán, que también ha estado conmigo trabajando en Pastora Soler el año pasado, la última gira, y digamos, él va a ser un poco el que me supla cuando me coincida con Antoñito, así que en principio está todo amarrado y bien atado. O sea que le has dado ya la foto a tu familia, a tus amigos, para que te vean, ¿no? Porque lo que es en persona te van a ver poco, ¿no? Sí, la verdad que ando últimamente bastante liado, porque también trabajo en la tele, en Tierra de Talento, que se graba entre semanas, y ahora ya la semana que viene empieza otro programa nuevo, que se llama Somos Música, que es de la productora de Manu Sánchez y Seis Escalones, uh-huh. y también arranca la semana que viene, así que más leña. Bueno, y aparte de todo eso, ha sacado media horita para hablar con nosotros. Pepe, yo antes de despedirte, no decías que ibais a terminar aproximadamente en marzo, no en marzo, pero sí en febrero, vais a estar en el pregón del carnaval de Cádiz. Antoñito Molina, como buen carnavalero, se le ha reconocido. Escuchaba unas declaraciones suyas, me parecían muy muy sinceras, ¿no? Decía, yo sé que no me dan, que no me ofrecen el pregón por lo que yo soy o por lo que he sido en el carnaval, sino por otra serie de cuestiones. Vais a estar, tú también que te gusta el carnaval, vais a estar presentes en ese pregón. Sí, de hecho él ya está dándole forma un poco a eso, ya tenemos la fecha reservada desde la oficina no hay una aplicación que se llama Master Tour, donde nos actualiza todas las fechas que van saliendo y así como las hojas de ruta de los bolos y demás. Y ya están reservadas para marzo, hay como una semana por lo menos, porque no es solo el día del pregón de San Antonio, sino también hay un concierto, hay dos o tres actividades más. Entonces yo sé que él ya le está dando forma a eso y bueno, ahí estamos, a ver cuando llegue el momento, pues la verdad que para él va a ser algo muy especial, porque como tú bien dices, él es un carnavalero de pro desde hace toda la vida, tiene su chirigota que todo el mundo conoce, que concursa en el Falla y demás. Y él además, al hilo de lo que decías al principio, él tuvo muchas dudas al principio por eso, ¿no? Como que él, como que decía, tío, a mí no me van a dar esto de ser pregonero, si yo qué sé, como que el síndrome del impostor, ¿no? Como sí, que no te lo mereces. Sí. Y yo te dije, compadre, como que no te lo mereces, tío, si cuántos años llevas tú en carnaval, si más carnavalero que tú no hay nadie, tío, y aparte que tú estás en el concurso de Falla, o sea que tú, tío, y aparte, tío, que la proyección. La proyección de la vida, y que mejor que tú no lo va a defender nadie, tío, claro. Porque en ese sentido, y a los 2-3 días digo, tío, el tirón, lo voy a hacer, y ya, pues, hombre, no lo vas a perseguir. Claro que sí, además la proyección que tiene como gaditano. Con base al respeto, ¿no? Que le daba mucho respeto, sí, por, no. De repente verse ahí, ¿sabes? Como él ha admirado tanto a los carnavaleros de Cádiz, a todos los grandes, pues es que le daba respeto, ¿sabes? Pero tío, Guillo, claro. El momento te ha llegado, saborealo y disfrútalo, tío, claro. Adelante, estamos contigo. Es que a lo mejor si no tuviera esa duda es porque sería un poco temerario, porque no sería consciente de lo que supone y de lo que implica todo esto, para la fiesta, digo. Claro, claro, al final el miedo y las inseguridades pues también juegan su partidito, ¿sabes? Lo que pasa es que ahí está el que tiene el espíritu siempre ganador, que dice, no, no, tú a mí no me vas a vencer, yo tiro para adelante. Y al final eso te la ha hecho, dice, ¿cómo no voy a hacer yo esto, hombre? Claro. Pepe, dos cosas más. Una, dame un tema con el que despedirnos, con de Antoñito Molina. Pues mira, pues ya que estamos, pon el Por Si Mañana, que hice de productor, y ya lo digo una vez aquí, pues que este tema lo produje y lo arreglé junto con Catumba, un percu de Cádiz, y el único disco de oro que por ahora tiene Antoñito es con ese tema. Y que mira, yo creo que es mejor ocasión para poner un temita de Antoñito que Por Si Mañana. Pues mira qué bien traído al caso. Y la última, Pepe, el último mensaje que tú quieras. No sé si se nos ha quedado algo más, algo atrás, algo que con un último mensaje con el que te gustaría despedirte. No, bueno, simplemente que en verdad todo lo que hemos hablado es lo que forma parte más o menos de una gira, desde lo que pasa en el directo hasta lo que es la cara B. Y bueno, un poco de la trayectoria de Antoñito, yo creo que hemos tratado bien el tema. Bueno, por anunciar, simplemente para decirle a la gente que el 12 de octubre ha salido una fechita muy cerquita. En Villamartín, sí, lo tenía. Que la gente, porque mucha gente me escribe por redes sociales que quiere venir, que no sé qué, que no hay entrada, que no sé qué. Entonces, pues bueno, ya desde anunciarlo desde ya, que el 12 de octubre estamos en Villamartín. Pues. Así que, nada. Que el que quiera venir, porque empieza a comprar las entradas. Pues Pepe, que muchísimas gracias, que felicidades, que enhorabuena, la recompensa al trabajo. Extrapólale también este mensaje a Ale, que si ya es difícil estar con uno de vosotros por toda esta vorágine, ¿no?, en la que estáis metidos, imagínate los dos, pero sí me gustaría que lo hiciese extensivo a Ale, porque también un currante que se lo merece, que se merece todo lo que estáis viviendo. Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ok, un abrazo, que seguimos hablando y nos vemos en la feria. De todas las noches acabar muerto de lo mucho que vivimos. El único secreto es hacer lo que siento sin que nadie me diga lo que debo o no debo, sin tantas complicaciones, sin reglas ni opiniones, porque yo quiero hacer lo que me salga de las canciones. Por si mañana me prohíben darte un beso, voy a correr hasta tu puerta y ganarle tiempo al tiempo. No te quedes ahí mirando, que la vida es un concierto y solo quedan dos canciones que están hechas para ti. Y es que por si a mí mañana me prohíben que te quiera, a las 10 paso a buscarte, ponte tu camisa nueva. El hotel será en la calle, dormiremos en las aceras. Dime qué más te hace falta, que lo invento para ti. Soy vagabundo porque voy buscando atardeceres por el mundo. Amo lo que hago y hago todo lo que siento. Yo no miro a un lado, pues prefiero vivir mirando pa' adentro. El único secreto es hacer lo que siento sin que nadie me diga lo que debo o no debo, sin tantas complicaciones, sin reglas ni opiniones, porque yo quiero hacer lo que me salga de las canciones. Por si mañana me prohíben darte un beso, voy a correr hasta tu puerta y ganarle tiempo al tiempo. No te quedes ahí mirando, que la vida es un concierto y solo quedan dos canciones que están hechas para ti. Y es que por si a mí mañana me prohíben que te quiera, a las 10 paso a buscarte, ponte tu camisa nueva. El hotel será en la calle, dormiremos en las aceras. Dime qué más te hace falta, que lo invento para ti. por si mañana me prohíben que te quieras.